Muy buenas, bienvenidos a Entrevistas con Seso, el programa donde charlamos con las mentes más brillantes de este siglo III. Hoy tenemos con nosotros a el Rubius, oh my god, astrofísico y una de las grandes eminencias de todo el mundo. Con él hablaremos de astrofísica, pero también de temas personales. Hola Rubius, un placer tenerte aquí. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Vamos a empezar con la pregunta más esperada. ¿Mángeles Visco? Me acabo de enterar de eso, la verdad. O sea, ¿desde cuándo pasa esto? Rubius, no te hagas el sueco, o en tu caso, el noruego. Una broma, porque como eres noruego, pues hacerse el sueco, un poco de humor. Bueno, a lo que iba. ¿Es Visco o no es Visco? Aleatorio, supongo, no sé. Turno ahora para los temas profesionales. ¿Eres consciente de que eres el máximo favorito para llevarte el premio Nobel de Astrofísica de este año? Eso espero. Tu teoría llamada Star Wars es jodidamente real ha sido un gran éxito. Ha gustado mucho. Y para que lo sepan nuestros espectadores, ¿qué implica estar nominado al premio Nobel? Hay un montón de gente que quiere reunirse conmigo ahora para hablar de negocios y tal, es un coñazo y mandan emails. ¿Es cierto que solo les das 5 segundos para hablarte antes de mandarlos a la mierda? Pero después cuando pasan esos 5 segundos ya es como la hostia. A continuación vamos a hacer una ronda rápida de preguntas y respuestas sobre astrofísica, materia en la cual Rubius es un experto a nivel mundial. Empezamos. Explícanos de forma sencilla el modelo de Friedman-Robertson-Walker. ¿Eh? Opinión profesional sobre Stephen Hawking. Teoría del multiuniverso. Las protogalaxias. Cuásares. El Big Bounce. ¿Qué te dice la palabra desayuno? Pues desayuno, obviamente. Rubius, ha llegado el momento de las preguntas íntimas. ¿Qué es lo que más te pone? Me pongo básicamente con el ordenador. ¿Con el ordenador? ¡Caray! ¿Y cómo es el sexo con un PC? Te da todo el rato en la cara el viento, los oídos y es un poco incómodo al principio, pero bueno, luego está bien. ¿Me lo recomiendas? Es algo que es que hasta que no lo pruebas no sabes lo que es. Pero es raro, ¿algún otro youtuber lo hace? Estamos todos igual. Vamos ahora a leer las preguntas que nuestra audiencia ha enviado especialmente para ti. Es que yo que sé. Augustus de México pregunta... ¿Alguna vez te has depilado el ojete? No, o sea, me parece una gilipollez, o sea, porque yo a veces hasta he pensado hacerlo, pero nunca lo he hecho porque, no sé, no me he informado. Johnny Peligro de Miami, ¿cuánto rato tardas en hacerte una payaringa? Tardo 80 horas en hacerla. El primo Samuel el Guapo de Manresa, cuéntanos tu mayor secreto. Hago cosas con amigos y tal. Bueno, estamos a punto de terminar. La última pregunta. ¿Wigeta es real? Eso espero. Y aquí termina la entrevista de hoy. Muchas gracias por haber venido. Adiós, Rubius. Hola. Adiós. Hola. Adiós. Hola. Adiós. Hola. Adiós. Hola. Adiós. Hola. Adiós. Hola. ¿Hola? Oh, Dios, pongo por testigo que como no calles te voy a matar.